te encontré, de ti yo me enamoré. Qué dicha tan grande, Juanita, es tener tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero. Mi corazón de amor con pasión palpitó. Tú me supiste comprender y dicha me has dado. A todo mi ser que tanto te ha amado. Pero mañana me voy, mañana me alejaré. Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás. Ay, Juanita de mi vida, ay, Juanita bonita. Tú me dijiste te quiero, chaparro, mucho, mucho te quiero. Juanita de mi vida, ay, Juanita bonita. Tú me dijiste te quiero, chaparro, mucho, mucho te quiero. No te voy.